miradas y que se presta para bailar. Al ritmo de esta cumbia toda la noche me encontrarán, para olvidarme de las penas, de la amargura o el bajón. Esta noche estrellada nuestra, vamos a bailar. Y por la noche yo bailo cumbia, y de mañana yo bailo cumbia, y por la tarde yo bailo cumbia, yo bailo. Yo bailo cumbia, y por la tarde yo bailo cumbia, y de mañana yo bailo cumbia, yo bailo cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Todas las palmas arriba. Sa, sa, sa, sa. Esta noche estrellada, así que...